que terminan siendo un alimento indispensable para levantar el ánimo y llegar hasta el colectivo, hasta el auto y retornar a nuestros hogares. Así que bueno, en esto de no detenerse, de estar de Concordia viendo la renga, casi arrancando para celebrar la Revolución de Mayo junto a los Gardelitos en Plaza de la Música en Córdoba Capital, y de ahí tal vez pasar a la presentación del disco nuevo de La Mono allá en el teatro en Avenida Rivadavia, y creo que la General Paz por allá queda en Capital Federal, y de ahí esperar lo que va a ser la visita, el retorno de Don Osvaldo a tierras cordobesas. Bueno, en medio de todo eso pasa un montón. Sigue habiendo música, la música sigue girando y este programa trae esta invitación a este viaje musical, los invita a comenzar este viaje musical. Comenzamos este programa volviendo a presentar una gran cantante de rock que tiene nuestro país, que tal vez apareció o tuvo mayor difusión en los últimos días porque estuvo en el escenario junto a Dividido ahí en el Estadio de Vélez, que es Leticia Lee. Una Leticia Lee que tiene una voz impresionante, que hace giras con una banda de mujeres tocando rock y blues arriba de los cruceros, y cuando está por estas tierras, bueno, las últimas veces estuvo comenzando recuperando una vieja banda rosarina llamada Voodoo. Ahí está todavía, pero también se la sabe ver acompañando a la Kermés Redonda, así que vamos a escuchar un par de temas de en la voz de Leticia Lee. Esto es Vino Blanco de Vudú y Te Voy a Atornillar de la Kermés Redonda, ese gran video con gran sonido que tiene en Hora Sanitaria. Así que así arranca el programa, así estamos y vamos nomás, que empiece el rock and roll. Corazón de este camino. Pasaba Leticia Lee, primero acompañando a Vudú con Vino Blanco y luego también acompañando a La Kermés Redonda haciendo ese tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Te Voy a Atornillar. Vamos ahora a hacer una presentación de temas de discos nuevos que quiero compartir con ustedes. Van a ser 6 temas que van a estar sonando. Los 2 primeros son el nuevo material Buen Fin de La Mono, la banda de Gaspar Vanegas, Lucas Argomedo y Ramiro Naguil, que el 27 de mayo están presentando ese disco y esperemos estar allá, y si no, los esperaremos por acá cerca. Luego 2 temas del último disco de Don Osvaldo, de Flor de Ceibo, y 2 temas de la presentación que hizo de su nuevo disco Scorpia, los temas de Quebrada y Tesoro, como para que vayan ahí escuchando lo nuevo que está circulando. Esto es El Rock ha Muerto, larga vida al rock, presentación de temas nuevos, de discos nuevos. Disfruten, suben el volumen y disfruten. Yeah. virgencita, si he pecado, perdóname y ayúdame a salir de esta prisión. Por las noches se ahondan las tristezas y los días se pasan sin razón. Hoy lo justo y lo injusto se debaten, se maltratan dentro de mi perdición. Vos sabrás cómo iluminarme el camino, vos podrás llegar hasta donde llega Dios. Entre rejas, alambres, paredones, hay porciones de vida en su interior. El remedio ayuda a que se te pase toda la bronca que resiente la ilusión. Yo te pido, te rezo humildemente, al gauchito también le pedí hoy. Quiero estar de nuevo por la calle, quiero estar con mi familia, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te quiero enfermar más con mis tristezas. Solo espero que te acuerdes de mi voz, la que reza por las noches en tu nombre, por tu misericordia y compasión. Muchas gracias, misteriosa virgencita. Muchas gracias por oír esta oración. Muchas gracias por la fuerza que me diste para no caerme en la resignación. Entre rejas, alambres, paredones, hay porciones de vida en su interior. El remedio ayuda a que se te pase toda la bronca que resiente la ilusión. Yo te pido, te rezo humildemente, al gauchito también le pedí hoy. Quiero estar de nuevo por la calle, quiero estar con mi familia, por favor. En tu cielo quiero estar, donde no existe el ocaso, donde no se borra el rastro de mi llanto en tus zapatos, y que mis huellas de sal te guíen en el espacio. ¿Y para qué? ¿Qué es todo esto, amor? Si solamente yo quería tu calor. Y en la cornisa lunar poder bailar con mis pies descalzos. Es inevitable que te sientas así. Ese que se robó tu arte sabe que en el fondo no es más que un ladrón. Sabe que los que sean capaces de mirar con el corazón serán bendecidos con el don. Llegando a la última parte de nuestro programa, recién pasaban algunos temas nuevos de La Mono, de Don Osvaldo y Scorpia para comenzar a palpitar lo que se va a venir, una gira que Don Osvaldo ya está haciendo, que va a venir el 10 de junio, va a estar en Plaza de la Música en Córdoba Capital, que La Mono está comenzando a presentar, está el 27 de mayo en Capital Federal, luego va a andar por las provincias, creo que hay una presentación a mitad o fin de junio en Rafaela, que posiblemente hacia allí salgamos a cubrir ese show, y esperamos la visita de Scorpia, obviamente, nuestras amigas de Scorpia, con su nuevo disco. Vamos a algunos recordatorios de cumpleaños. El primero, que tiene que ver con un nuevo aniversario del nacimiento del gran Luca Prodan, y este tema en la voz de Hilda Lizarazu, que me encanta, junto con Ricardo Mollo. Y después, quien también está cumpliendo año y le mandamos un abrazo enorme, es el gran Willy Quiroga, y un tema que compuso durante la pandemia. Así que vamos a escuchar estos dos temas, Hilda Lizarazu y Ricardo Mollo haciendo Mañana en el Abasto, y luego Willy Quiroga haciendo Liberando Nuestra Esencia, un tema que compuso durante la pandemia. Disculpame que me dio la espalda, ¿viste? Podridos por las calles del abasto, podridos por el sol, que quiebra las calles del abasto, que quiebra las calles del abasto. Y vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí en el abasto. Yo paso y me saluda bajo la sombra del abasto, mañana de sol, bajo por el ascensor. Parada Carlos Gardel, su delirio, logrando hacer que brille nuestra escena, canjeando por romances el martirio, sugiere libertad y no cadena. Nació con un espíritu errabundo, el músico con tempo y sin frontera, creó la sinfonía de su mundo, entregándonos el alma a su manera. Mas hoy vemos sus alas maniatadas y el gozo se volvió en desdicha plena. El cuerpo se emprendió la retirada, murmura alma menor lleno de pena. Camino se bifurca por la suerte, su estuche está vacío pero hay cena. Vendido su instrumento fue la muerte, ardiente hielo corre en cada vena. El músico despierta en madrugada, soñando que es posible su quimera. Viejita con tres dedos en la almohada, y el sol es tan cruel que no lo espera. Mas cuando nuestro mundo haya sanado, saldremos victoriosos mundo afuera. Abrazos y cariños desplegados, estrechando jubiloso al que nos espera. Serán las estaciones primavera, daremos un concierto que nos unirá, liberando nuestra esencia toda entera. Un canto de triunfo se derramará. Triunfo se derramará, liberando nuestra esencia toda entera. Un canto de triunfo se derramará, liberando nuestra esencia toda entera. Y llegamos al final de este programa, de un nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, un programa cargado de presentación de canciones nuevas, pero también recuperando a esa gran voz que es Leticia Lee, que, bueno, cuando aparecen con bandas que son que tienen tanta repercusión mediática, uno se pregunta ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque tiene un vozarrón impresionante, porque viene ya hace rato arriba de los escenarios cantando con un montón de bandas, y porque me parece que hay algo que no terminamos de comprender, que tiene que ver con esta presencia de las mujeres arriba del escenario, que le están dando ese vuelo tan lindo al rock and roll, y que necesitamos reivindicar, necesitamos recuperar y reivindicar. Ahí también pasaba Leticia Lee con algunos temas, con Vudú y con la Kermés Redonda. También estuvimos escuchando la versión de Hilda Lizarazu, la voz de Hilda siempre es necesaria, junto con Ricardo Mollo haciendo Mañana en el Abasto, y cerramos con Willy Quiroga y un tema que compuso durante la pandemia, celebrando un nuevo cumpleaños del gran Willy Quiroga, que la verdad que es un placer verlo arriba del escenario haciendo rock y blues. Es muy muy bueno ver a una leyenda del rock nacional ahí arriba del escenario. Nos estamos despidiendo, nos estaremos reencontrando la próxima semana. Recuerden lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Que sea rock y blues siempre, que tengan una hermosa semana. Abrazo en medio del pogo, en medio del barro, y abrazo de campeones del mundo, obviamente. Que tengan un muy lindo fin de semana y una excelente semana.